Bueno, compañeras, gracias por la invitación, gracias por pedirnos que la palabra que viene desde México tenga un lugar acá. Para nosotras es muy importante poder transmitir lo que sucede en México. Como bien decía Mirta, ayer marchamos junto con ustedes portando los rostros de los 43, hermanándonos en esta lucha contra el terrorismo de Estado. Levantamos la consigna de terrorismo de Estado nunca más, ni en México, ni en la Argentina, ni en toda América Latina. Les agradecemos también por habernos acompañado, por haber estado presente y continuar con la exigencia de justicia y también continuar con la exigencia de aparición con vida de nuestros compañeros. Bueno, hablar de Estados Unidos y del tema México es larguísimo, pero es fundamental para toda la política mexicana. La cercanía con Estados Unidos ha sido tremendamente determinante, no hay cosa que se mueva en la política de los de arriba en México si no es con la aprobación, ¿no? La censura del gobierno estadounidense. Si bien en México no hubo una dictadura como tal, como en el Cono Sur, sí hubo lo que se puede llamar una dicta blanda, ¿no? Que tuvo la misma metodología de terrorismo de Estado. Desde las décadas del 60 vimos desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales. En distintos lugares del país, del territorio, si bien había varios grupos armados, insurgentes, guerrilleros, que algunos a la fecha todavía continúan, esta política represiva fue extendida para todo el movimiento social mexicano. Y esta doctrina genocida, con esta implementación de terrorismo de Estado, no terminó ahí, no terminó en los 60, no terminó en los 70, continúa hasta hoy en día. Sabemos que policías y militares fueron entrenados en la Escuela de las Américas y desde antes ya también por gente yanqui, por gente gringa, ¿no? Militares gringos que, bueno, no han terminado de capacitar, continúan con esta capacitación en todas las técnicas de tortura, desaparición y bueno, del terrorismo de Estado, ¿no? El caso fuertísimo de los 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos es muestra de que México no ha salido de esta noche oscura de terror, ¿no? Bueno, también queremos contar que si bien la política genocida es directamente contra el movimiento social mexicano, también alcanza a cientos de miles de personas migrantes de Centroamérica y de Latinoamérica que intentan llegar a Estados Unidos para este mal llamado sueño americano, ¿no? Y que al intentar llegar allá, bueno, tienen que cruzar el territorio mexicano. No sabemos bien la cifra porque evidentemente no hay un conteo de todas las personas que intentan llegar allá, pero se habla de más de 80.000 migrantes desaparecidos en la última década. A esto le sumamos lo que ya continuamente hemos venido hablando acá y trabajando acá, que es el tema del narcoestado, ¿no? Desde hace 10 años para acá vemos que en México se implementó una supuesta guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Sin embargo, no es así como está pasando, ¿no? Lo que vemos en realidad es una pugna entre cárteles del crimen organizado protegidos, cada sector, digamos, por una parte del Estado mexicano, auspiciado también por la plata y los intereses yanquis, ¿no? Hay muchos casos de evidencia de periodistas que jugándose la vida han podido documentar esto. El más famoso fue el de un tráfico de armas, ¿no? Que la propia CIA metió de contrabando a México para fortalecer a uno de los, al cártel contrario, digamos, de uno de los que estaba más fuerte en ese momento, para provocar justo que esta pugna por el territorio mexicano, ¿no? Con el objetivo, bueno, de controlar el territorio para poder traficar no solamente la droga, que obviamente el territorio final al que quiere llegar es Estados Unidos, sino también para traficar, bueno, los migrantes, que también son extorsionados y además de asesinados para traficar armas y, bueno, otra serie de delitos, ¿no? Como pornografía, trata de personas, prostitución, etcétera. Entonces, bueno, vemos que está copado, digamos, todo el territorio mexicano por los intereses yanquis, por el crimen organizado que está vinculado directamente no solamente con las grandes empresas transnacionales, sino con el objetivo del gobierno estadounidense. Consideramos que existe una política para poner a México como una especie de Estado fallido, ¿no? Es decir, tratar de evidenciar que en México no hay posibilidad de que el Estado mexicano controle, de que hay una situación de violencia terrible y que entonces está la necesidad abierta de una intervención norteamericana real, ¿no? Militar. lo cual sería muy grave, pero que tampoco es tan irreal y tampoco es tan lejano, puesto que ya hay marines trabajando directamente con partes del ejército mexicano. O sea, digamos, la cercanía es completa, ¿no? La ocupación, digamos, ya empezó, además, bueno, de la ocupación cultural que se está implementando desde hace muchísimos años, ¿no? Con este intento de que vaya cada vez más fuerza de trabajo a Estados Unidos para engrosar las filas de la explotación de allá, ¿no? También hemos comentado ya en otras ocasiones que nosotros vemos esta política de narcoestado como una continuación de lo que fue el Plan Cóndor en América Latina. Este Plan Cóndor que abarcó todos nuestros países, ahora cambia, ¿no? El enemigo interno ya no es el guerrillero, ¿no? Ya no es el comunista, ahora es el narcotraficante, ¿no? Y narcotraficante resulta que podemos ser todos, si alguien carga alguna droga, o si alguien se ve sospechoso, o si alguien tiene portación de, ¿cómo llaman? Portación de rostro, ¿no? Todos podemos ser parte de ese crimen organizado porque en realidad es lo que están buscando, un enemigo interno al cual atacar. En medio de esto, bueno, está en las villas, ¿no? Y en los territorios en los que estamos trabajando, cada vez hay mayor presencia militar. Bueno, en México son militares los que ya están directamente ocupando las comunidades, y acá, bueno, vemos cada vez más policías vestidos de azul, digamos, o policías vestidos de civil que también se están infiltrando en el territorio. Esto trae como consecuencia mayor violencia, y ante eso, ¿qué estamos haciendo las organizaciones sociales? Entonces, bueno, queremos como decir esto, ¿no? Que lo que está pasando en México no es algo aislado, que creemos que como pasó en Colombia, como pasa en Centroamérica, ¿no? En Honduras o en otros países, pasó en México ahora, y creemos que es una política que, digamos, viene hacia acá. Y que estamos en un momento donde creemos que podemos prepararnos, anticiparnos, pensar escenarios ante los cuales podemos actuar y podemos organizarnos, ¿no? Y aprender a caminar, no sabemos si en la unidad, pero sí aprender a caminar con nuestras diferencias, ¿no? Para terminar, quisiera mencionar cuatro cosas, ¿no? Bueno, saludar primero esta Escuela de los Pueblos, que lo vemos, como decíamos hace rato, no como un proyecto, sino como una necesidad. Esto es una urgencia, compañeros, porque estamos en una situación de guerra y tenemos que tratar de estar a la altura de esa demanda, ¿no? De esa exigencia, para que justamente no nos sigan también asesinando a compañeros, ¿no? Y a compañeras, como el caso de la compañera Berta. Creemos que hay una necesidad urgente, como mencionaba Carlos, de repensar el tema de las autodefensas, ¿no? En México, como saben, es un tema que ha atravesado a todas las experiencias de organización social y popular, cómo defenderse ante este terror del Estado mexicano, que actúa no solamente con el militar y con el uniformado, sino también con el paramilitar, con el narcotraficante, digamos, que está completamente vinculado, es parte de la misma historia, aunque se vistan diferente, ¿no? Entonces, bueno, queremos apuntar algunas caracterizaciones que se están manejando allá, porque lo que vemos, bueno, son en México lo que se están dando son luchas locales, complejas por el crimen, por la situación de criminalización hacia la protesta social y de extrema violencia, que la mayoría son construcciones de autonomía y de poder popular, que no son en la unidad, sino en las diferencias, ¿no? Que se ha tenido que aprender a caminar aún con las diferencias, que todas las luchas son... Tienen como centro el territorio y la defensa de la vida, que todas las luchas, la mayoría de las que están poniendo el cuerpo son mujeres, que esto es una caracterización que hay que tomar en cuenta y que no es menor, ¿no? Y que, bueno, volver a reivindicar esta necesidad de volver a repensarnos en la posibilidad y en la urgencia de la autodefensa, ¿no? Y bueno, queremos cerrar ahí, volvemos a saludar el esfuerzo de la escuela y muchas gracias. Gracias, compañera.